Más allá del cliché de cada inicio de año, ¿me crees si te digo que trazarte objetivos realmente tiene grandes ventajas para tu desarrollo profesional? Claro, cada quien en su mejor versión ha de analizar cómo aplicar estas ventajas. Quédate a escuchar y paso a explicarte. ¿Ya te graduaste? ¿Todavía no sabes qué sigue o qué hacer y te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Te gustaría darle un giro distinto a tu carrera y lograr tus metas profesionales? Estás escuchando ¿Y ahora qué? Un programa que te ayudará a potenciar tu perfil como profesional y destacarte en el ámbito laboral. Si estás concluyendo tus estudios universitarios o eres recién graduado, este es tu espacio. Y ahora contigo, Candy de la Cruz, psicóloga experta en gestión de talentos, a quien le encanta bailar de todo, menos rancheras, y que te guiará a esta nueva etapa de tu vida. Comenzamos en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Este es el primer episodio del 2020. Sí, estuve en un proceso, digamos, de receso, trazando objetivos y marcando algunas pautas para mis proyectos personales y también profesionales. Pero extrañé muchísimo grabar contenido para ti y, bueno, ya estando de vuelta, quiero decirte que espero que este año 2020 traiga mejores experiencias y retos que todos los anteriores. Pues al final de eso trata la vida, de superarnos en cada oportunidad que tenemos. Si hoy me escuchas por primera vez, quiero que te sientas parte de esta comunidad y darte la bienvenida, las gracias por este acercamiento. Te habla Candy de la Cruz, soy quien lleva las riendas de kdgtalentos.com. Es una plataforma a través de la cual pretendo ayudarte a optimizar y proyectar tu perfil profesional en el mercado laboral actual. Este podcast es uno de los medios por el cual voy cumpliendo con ese objetivo poco a poco. Y bueno, sin más preámbulos y para ampliar detalles del tema de este episodio, te invito a que enfoques todos tus sentidos en lo que vas a escuchar a continuación. En esta oportunidad, te compartiré nada más y nada menos que 5 ventajas de trazarte objetivos personales o profesionales. Abro paréntesis antes de arrancar de lleno, para agregar que objetivamente pues cada persona tiene y vive su propio ciclo y no es ley que necesariamente sea en enero que esto deba suceder, de trazarnos objetivos y todo. Por eso mencionaba en la intro lo del famoso cliché. No necesariamente en enero es cuando se debe empezar a trazar objetivos, ¿ok? Lo importante es tenerlos e identificar cuándo necesitamos hacer este proceso. Yo estoy arrancando en febrero, por ejemplo, y ojo, esto aplica para el ámbito profesional y también personal. Al final van de la mano ambos aspectos siempre y se impactan simultáneamente. Entonces, tampoco es ley que tenga que ser 1, 2, 3, 100 objetivos. Lo que importa es tenerlo o tenerlos. Es identificar eso que nos va a mover a tener esa dinámica de vida, a darle un sentido a lo que somos y a lo que queremos hacer, lo que queremos lograr, independientemente de la etapa en la que nos encontremos. Tampoco hay una etapa de vida específica para ello. Y nada, ahora sí, vamos con esas 5 ventajas que he identificado para este episodio. La número 1, entiendo que la organización es ese orden que empiezas a tener en todo lo que ves, lo que sientes, lo que haces, lo que eres. Le da más sentido a tu vida. Todo lo que sucede alrededor se alinea a tus objetivos. Y al final aprendes y desarrollas ese arte de la organización. Ya sea cuando se trate de cambios de trabajo, voy a cambiar de casa, voy a cambiar de país, voy a cambiar de hábitos, me tengo que organizar. Y esa es una de las ventajas que tiene el trazarse objetivos. Ya sea para temas de adquisiciones, referente a aprendizajes, adquisición de bienes, de nuevas experiencias, o aprendes en ese mismo orden a priorizar cuando estás en un proceso de organización. Planificas, si es necesario que uses una agenda, utilízala, ya sea en el celular, una libreta tradicional, lo que mejor te funcione. Ponte fechas topes de cada paso o peldaño hacia tu objetivo que vayas logrando. Y eso te va a ayudar a obtener una mejor organización y ya. Y si lo estás haciendo a nivel profesional, a nivel personal ya adquieres esa costumbre. Y por eso decía que esto impacta de manera simultánea ambos aspectos. La ventaja número 2 es compromiso. Créete que lo vas a lograr y sobrepásalo. Eso es alcanzable, es lograble y lo puedo comprobar. Lo que pasa es que hay que crear ese compromiso. Crea un autocompromiso primero contigo y luego con cualquier proceso o con cualquier persona que esté involucrado en tus objetivos. Y crea ese autocompromiso como si fuera con otras personas también, pero con más seriedad, porque se trata de ti, algo que vas a lograr por ti y para ti. Comenta tus planes y pide sugerencias. Esto es opcional. Yo soy de siempre optar por comentarle a mi mentor o a mi padrino o a mis allegados muy cercanos y de confianza que yo entiendo van a aportar a yo mejorar y adornar mejor esos objetivos o ese objetivo que me estoy trazando. A eso me refería con comentar tus planes. Afianza esta parte de crear ese compromiso como ventaja de tener objetivos. Afianza tu fidelidad y disciplina, que es a veces lo más retador de adquirir en cualquier proceso, ya sea de gimnasio, de vida. La disciplina es un tanto de alimentación, de dieta. Los que llevan dieta sabrán a lo que me refiero. La disciplina es un punto clave para lograr cualquier cosa que uno se proponga en la vida. Entonces, a nivel de esta parte de compromiso, también es importante definir tu beneficio. Cada vez que nos trazamos una meta, un objetivo, debe haber un beneficio que nos crea esa motivación, que ahí agrego junto con compromiso / motivación, que nos va a llegar o nos va a llevar a luchar y quemarnos las pestañas de ser necesario para lograr ese objetivo, porque va a haber una recompensa, un beneficio que se va a generar a través de esto. Y esto sí que va desarrollando ese compromiso a través de esa motivación de lo que queremos cumplir. Pregunto, ¿existe alguien a quien le importe tu plan de carrera o de vida más que a ti? Te lo dejo de reflexión para que lo puedas alinear a esto que te acabo de comentar. La ventaja número 3 que he identificado es ese escudo ante riesgos, ya sea a nivel personal, laboral, económico, cualquiera que sea el ámbito en el cual estás esforzando tus objetivos o tu objetivo, ese riesgo para el cual te preparas cuando vas trazando tus objetivos, me explico. Siempre hay riesgos para todo lo que queremos desarrollar o desenvolvernos a nivel de empleo, a nivel económico, a nivel de cualquier imprevisto que se pueda presentar o cualquier oportunidad específica que puedas aprovechar. Cuando tienes objetivos alineados a eso, a lo que quieres lograr, a lo que quieres ser como persona y como profesional, automáticamente te ayudas a desarrollarte, a prepararte ante cualquier riesgo que se te pueda presentar y tener esa respuesta o tener ese backup. Si es, por ejemplo, en temas de empleabilidad y yo tengo como objetivo este año aprender y volverme una montra en Excel. Yo quiero convertirme en Excel. Entonces ya puedo con mayor facilidad aprovechar una oportunidad que se me presente en la cual se requiera que para la parte analítica yo me desenvuelva en un nivel tal de en Excel, pero ya como me lo tracé como objetivo, evito el riesgo de perder esa oportunidad. Espero no haberte enredado en esta partecita, pero básicamente cuando tienes objetivos y te preparas para ellos, estás reforzando ese escudo ante riesgos que se te puedan presentar. Y bueno, en la ventaja número 4 puse o identifiqué la parte de estabilidad. Es ese espacio para controlar lo que puedes y que te brinda flexibilidad para buscarle la solución con mayor apertura y comodidad a lo que no puedes controlar. Puedes cerrar capítulos mientras visualizas tus metas y tus objetivos ya logrados, lo cual te brinda mucha estabilidad y tranquilidad para poder respirar, para poder ver más allá y seguir con otros objetivos o darle mayor ímpetu o conclusión a los que ya estás trabajando. Logras vivir etapas en su debido tiempo, mantienes una vida más dinámica cuando estás enfocado en una meta o en metas, una vida alejada de temas como conflictos, violencia o depresión y algunos trastornos como los que provocan las redes sociales, por ejemplo. Ese es otro tema que ya pudiéramos tratar más adelante, pero sí los hay. Entonces, mantenerte en una dinámica en la cual vas enfocado a esos objetivos que quieres lograr, que te trazaste, te aleja de ese momento de flojera o de no tengo nada que hacer, sino que te mantienes luchando por eso y entonces ya ahí te mantienes ocupado, ocupada totalmente. Además de que sostienes tu autoestima porque estás moviéndote con un sentido claro, un enfoque claro de lo que quieres o necesitas. Recuerda que tus objetivos van alineados a ti como persona, como profesional. Que impacte a otras personas u otros procesos o a la sociedad, por ejemplo, que puedes aportar a la sociedad también. Cuando tienes objetivos y vas, sirves o funges como modelo para otras personas que te rodean y quién sabe a quién motivas para también llevar esa dinámica o adquirir esa disciplina de tener objetivos y moverte en base a un norte, un sur, que te lleve a ser mejor persona, mejor profesional. Entonces, la ventaja número 5 que identifiqué y la última, no menos importante, y bueno, mi favorita, es celebrar el o los resultados. Yo todo lo celebro, honestamente, a modo personal. Esa satisfacción es incomparable. Ver cómo se trabaja por algo a corto, mediano, largo plazo, que solamente tú sabes toda la lucha que se coge para lograr eso que quieres. Y que cuando lo ves logrado, y mejor aún, que impacte positivamente a otras personas o a otros aspectos de tu vida, eso no tiene precio. A veces uno mismo ni se lo cree. O sea, es algo que logras para ti mismo y es una satisfacción increíble. Y exhorto y motivo a las personas a quienes hablo sobre este tema a que se lancen, porque verdaderamente no es fácil, pero esa satisfacción es mágica. Yo creo que no hay dinero que pague esa satisfacción, porque es algo ya de la persona. Es algo que se siente y que se vive. Y bueno, estos son los puntos de mi mejor versión y que me han funcionado hasta ahora para trazar y lograr mis objetivos hasta la fecha en los tiempos que me los propongo. Por default hay momentos de derrumbe, claro, hay momentos en que uno se siente perdido o como medio en el limbo, o peor aún, cuando uno lucha tanto por algo y no se da, hay que hacer la catarsis que haya que hacer, hay que tomar los recesos que haya que tomar, o hablarlo a modo de desahogo con un amigo, un colega, y arrancar seguido con el plan B. Si el plan B no funciona, pues buscamos el plan C. Pero la dinámica de esto es tener siempre una carta bajo la manga, es que dicen. Hay que tratar de tener, de que nuestros objetivos sean reales, ajustados a la realidad en la que vivimos y medibles. Esto nos permite trazar los pasos a seguir para alcanzarlo. Si escuchas este episodio nueva vez, y ahora viéndolo desde la perspectiva en el trabajo, por ejemplo, estoy 100% segura que te puede funcionar igual que a modo personal, porque no se trata de qué, sino de cómo o para qué en este sentido. Y te comparto a modo de conclusión algunas preguntas que pudieran complementar el proceso de cuando nos estamos trazando objetivos. Por ejemplo, si te preguntas, ¿qué o quieres vivir la mejor vida posible? ¿Sabes en todo momento hacia dónde vas y qué es lo que quieres conseguir, cómo quieres conseguirlo, qué va a impactar en tu vida y en tu dinámica, en tu disciplina? ¿Haces lo que más te gusta cuando estás trazando tu objetivo o cuando estás dándole rumbo a esos objetivos o cómo los vas a lograr? ¿Tendrás éxito alcanzando lo que te propongas y tienes un plan para superar los obstáculos? Ahí es cuando mencionaba lo del plan B, el plan C y todos los que sean necesarios. Anímate a comentar y compartir este episodio, o si quieres que trate algún tema de tendencia en los próximos martes, déjame saber a través de una de las plataformas que tengo disponible. Puede ser a través de la web www.kdgtalentos.com. En Instagram me encuentras como kdgtalentos, @kdgtalentos. También por correo en hola@kdgtalentos.com, o puedes dejar un comentario en iVoox o Apple Podcast si me estás escuchando por una de estas plataformas. Te comparto mi aprendizaje más reciente. Te cuento. Todas las cosas van tomando su curso en la medida en que no soltamos las riendas en nuestras mentes. Eso está 100% comprobado. Y como cada martes, antes de cerrar hoy, quiero que sepas lo siguiente. Eres la única persona responsable de tu éxito. Solo tienes que tomar las decisiones que entiendas van acorde a ello. Y en esto sé que puedo ayudarte. Trabajemos juntos la mejor versión de tu perfil profesional. Esto es todo por hoy. Bye bye y hasta el martes que viene.